producto de la descarga de escombros de construcción sobre una tubería de agua potable que está ubicada en el sector de Berijería Bajo, se produjo una rotura importante cuya reparación nos obligó a implementar una suspensión programada de suministro que la hicimos en la noche y que incluyó las zonas de Ragüe Bajo, también Ovejería Bajo y el sector centro de Osorno. Esta suspensión se inició a las 21 horas del domingo y se extendió hasta el día lunes, hasta hoy lunes, hasta las 6 de la mañana. Se habilitaron 15 puntos de abastecimiento alternativo de agua potable para la comunidad y para este trabajo mantuvimos en contacto con el municipio y también con dirigentes vecinales de los sectores que se incluyeron en esta suspensión y también con organismos de gobierno. Ahora, respecto a la descarga de material que afectó a la infraestructura y que ocasionó toda esta situación, la compañía interpuso una denuncia en la primera comisaría de carabineros para que se investiguen estos hechos.